Y ahora llega el turno de recibir a otra de nuestros invitados de hoy, invitada en realidad, ya que venimos charlando de la situación en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Contábamos al inicio de este programa lo que fue la última sesión, lo hemos ido repasando a lo largo de los programas que nos separan desde el jueves anterior a este. Esta situación que ha acaecido una serie de irregularidades a lo largo del año, desde el inicio de la presidencia de Marité Honar, y este jueves una señal de que algo puede llegar a cambiar, ¿no? Cuando 24 concejales, perdón, 20 de 24 concejales le dijeron que no a algunas de las determinaciones que había tomado la presidenta del Consejo Deliberante, que tenían que ver con una ampliación irregular del bloque de concejales de La Libertad de Avanza que ella integra, con el desplazamiento de quien era, o mejor dicho, es el presidente del bloque libertario, y el clima sigue enrarecido. Y bueno, nosotros queríamos hablar justamente con nuestra invitada, que es la concejal peronista Gisela Gigliani, porque había tenido una intervención destacada en esta sesión, un poco caracterizando la situación en el Consejo Deliberante. Y también pidiéndole, ¿no?, explicaciones a la presidenta del Consejo Deliberante en el ámbito natural en el que un concejal o concejala debería darlos, que es en el recinto, haciendo uso de su banca y citando lo que dijo ella, no en un tuit, no a través de los medios. A muchos nos parecía que esta muestra de fuerza en el Consejo Deliberante tendría que ser, ¿no?, un cachetazo de realidad, de que no se puede hacer cualquier cosa desde la presidencia de un cuerpo deliberativo, de cualquier organismo estatal, pero después apareció el tuit con un proyecto de ordenanza justamente para bajarle la dieta a los concejales, un proyecto que, te decíamos al inicio de este programa, no te va a solucionar los problemas a vos si no llegas a fin de mes, tampoco vas a pagar menos impuestos al final del día. Después de que se te pase la euforia porque los políticos ahora cobran menos, vas a seguir en la misma situación que antes. Y bueno, la semana que viene va a haber, yo hoy dije mañana va a haber sesión, no, es la semana que viene. Y bueno, queríamos charlar un poco con ella sobre cómo ve toda esta situación el Consejo Deliberante y qué puede llegar a pasar la semana que viene. Así que le damos la bienvenida a Gisela Gigliani, concejala de Unión por la Patria. Gisela, bueno, un gusto tenerte nuevamente acá. ¿Cómo Bueno, estás? bien, muy bien, gracias. ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien, muy bien. Y charlábamos un poco fuera del aire sobre todas estas situaciones que se vienen dando en el Consejo Deliberante. 11 meses de presidencia lleva Marité Gonart. Te quería preguntar, ¿qué pensás que ha sido hasta ahora lo más grave que ha pasado y por qué pensás que recién ahora, en esta sesión de hace 2 jueves, pudo darse algún tipo de reacción formal, o por lo menos yo lo entiendo así, corregime si me equivoco, si no estás de acuerdo, una reacción por parte de los concejales marcándole algún límite a la presidenta? En realidad esto siempre lleva tiempo, más allá a nuestro bloque o en lo personal, nos guste más o menos cómo desarrolla el rol, lo que hay que dejar en claro que todos quienes estamos ahí, el rol nuestro es ser concejal o concejal, concejales o concejalas, y Sí. la presidencia es una función que se elige. Nosotros pensamos en diciembre, ya lo dije la otra vez, que ese cargo, esa función le correspondía al oficialismo por haber ganado la ciudad, Federico ser el intendente. No lo entendieron así los concejales de Juntos y bueno, y esa fracción, digamos, de La Libertad Avanza, Avanza Libertad. Y bueno, salió así la votación. De hecho, nuestro bloque se abstuvo y en las tres, digamos, autoridades del cuerpo, presidencia, secretaría y prosecretaría. Ahora lo que ha habido es un desgaste. Pienso que quienes votaron a la concejala Gonar para la presidencia se han visto, en realidad se ve afectado todo el cuerpo en el funcionamiento, cuando alguien no conoce el reglamento o cuando piensa que puede tomar decisiones porque se es presidenta o presidente. Bueno, es un ámbito de la palabra, de la discusión, del consenso. Hay un reglamento, pero muchas veces nos hemos puesto de acuerdo en alguna situación dudosa. A veces los reglamentos tienen estas variantes interpretativas o grises. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo y se han respetado. Acá todo eso cuesta mucho. Ha habido dificultades también con los trabajadores y las trabajadoras del cuerpo. No sé si recuerdan el episodio famoso del teléfono. Eso para mí fue terrible. Porque, bueno, fue exponer a un empleado que encima estaba en una licencia sin goce de haberes por cuestiones personales. Y digo, ningún empleado firma algo para lo cual no está autorizado, digamos. Sí. Recordamos para quien escucha que tiene que ver con un escándalo, por así decirle, que desatan estos trolls libertarios, Traductor sí. Te Ama, todo este tipito del Gordo Dan, que muchos tienen su computadora en Casa Rosada, hay que decirlo. Exacto. Donde le acusan a Marité Gonard de haber gastado 2 millones de pesos en un celular. Para el área de prensa. Y ella dice, no, fue un empleado que lo compró como si hubiera agarrado la caja chica del negocio y se mandó a comprarlo en el kiosco de enfrente. Pasa, digamos, nombre, apellido, bueno, se expone esta persona, ahí participó Miguel Agüero, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que fue un momento tenso y luego siguieron ocurriendo cosas. Y la verdad que nosotros no nos metemos en la interna de cada espacio político, esas son decisiones y cuestiones que tiene cada espacio y las define como más le gusta o como puede. O como le sale, pero ya cuando hay roces, digamos, a lo institucional, a manejarse como si fuera la casa de uno, violentar, siempre refiriéndonos a lo que dice otro concejal, ¿no es cierto? Violentar un despacho, hubo denuncia en sede judicial, luego por un supuesto robo, luego hubo una especie de allanamiento, tomar declaración a algunos empleados, luego una contradenuncia por falsa denuncia. Digo, ha pasado un montón de cosas. Y la última es este enroque que hacen los concejales y concejalas, que no estaría habilitado en esos términos como está el reglamento, pero más que nada yo creo que es el no hablar, el no establecer consensos, el pensar que se puede hacer cualquier cosa. Y lo que ocurre en la última sesión es eso, es un llamado de atención, que de 24, 20 lo decimos, señora presidenta, usted es una concejala, el ámbito de discusión es este, hay que estar, hay que tener presencia, hay que hablar, lograr los espacios para que esos diálogos se den a través de los presidentes o presidentas de los distintos bloques. Y bueno, y un poco lo que planteábamos ese día cuando yo me expresé también era, bueno, si tiene algo para decir, dígalo acá, que es el ámbito natural, ¿no? Utilice su banca, que está en el reglamento. ¿Ha usado la banca? No, nunca. Y no sé si sabía que la podía usar. Pero lo tengo que decir, me parece que no tenía ni idea. Vos has pasado por, este es tu sexto año, séptimo como concejala, sino 2017 para... Tuve dos periodos y este es el tercero que finaliza el año. Tenés razón, tuviste uno anterior. Uno anterior y... Has visto pasar muchos presidentes y presidentas en el Consejo del... Bueno, presidente una sola, dos en realidad, la anterior y esta. Digo, esto es un caso atípico, creo que para todos, pero otros presidentes, presidentas, hacían uso de la banca en Antes algún momento. Se utilizaba más... Te diría que sí, había en temas de importancia, solicitaba la palabra presidente o presidente, porque creo que el último que vi utilizar la banca creo que fue Nicolás Vitalini, ya después no utilizaron la banca. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero digo ante una situación en la cual se está planteando una cuestión de privilegio, que tampoco sabían, hablaban de la palabra privilegio, como diciendo, no, alguien tiene que tener privilegio. Bueno, sí, a veces hay denominaciones que, bueno... Que... ¿Pero vos pensás que eso fue por desconocimiento o que fue una chicana o incluso fue para la tribuna? ¿O una mezcla? Lo que pasa es que tampoco estaba claro lo que se decía cuando se hablaba de eso. Yo creo que es una mezcla, biribiri, fulvito para la tribuna. En el fondo no se quería discutir lo que nosotros estábamos planteando. Y bueno, y la presidenta no hizo uso, digamos, de su espacio ahí. Porque lo habitual, cuando hay una cuestión de privilegio y se decide el tratamiento en ese momento, es que el concejal o la concejala responda, ¿no? Porque si no, uno dice, se cayó y... Uno no necesita saber mucho, ¿no?, de cómo funciona un órgano colegiado, legislativo. Cualquiera que haya visto un debate en diputados ve que alguna persona nombra a otro diputado y ese diputado pide una moción de privilegio para responder. Y en general, lo habitual es que... Cuando te mencionan de una manera no positiva, de manera negativa, crítica, ese legislador haga uso. Bueno, en este caso ella no lo hizo. No lo hizo. Habló una concejala del nuevo bloque, digamos, que se había aggiornato para, para de ahí en adelante, que es la concejala Valeria Rodríguez hablando del silencio digno, digo, bueno, justo en un ámbito como el Consejo de Deliberación. Es raro. El silencio no sería ni digno, ni apropiado, ni oportuno. Sí, y aparte esa idea de que el silencio saluda es medio rara. Sí, sí. No nos gusta a los argentinos. El silencio no es salud, claramente. Claro. Mucho tiempo tuvimos la boca callada como para ahora decir que el silencio es salud. Entonces, esa fue una situación extraña y bueno, y la verdad que yo después, bueno, no soy presidenta de bloque, no tengo trato fluido, digamos, la crucé hoy a la presidenta en el pasillo, buen día, buen día. Sí pregunté en mi bloque si había habido una reunión posterior con los distintos presidentes de los otros bloques, me dijeron que no, que también es llamativo decir, bueno, si ocurrió esto, ¿por qué no nos sentamos a hablar, a ver qué pasa? Las bancas siguen de la misma manera como se habían colocado para la otra sesión. Esto es para que se entienda. Para la última sesión hubo un reacomodamiento de las bancas que de alguna manera reflejaba este cambio que ustedes impugnaron con esta moción de privilegio. Claro, porque lo que ocurre es que hay un presidente de bloque, que es el que ella integraba, sí, que luego deciden, no sé de qué manera tampoco, porque bueno, son cuestiones internas, pero sí deciden rearmarlo, pasarse a algunos concejales, elegir una presidencia y este que era presidente queda como no presidente en ese espacio. Sí. Entonces, con el agravante de violentaron mi puerta, faltaron cosas, bueno, con todo lo que se generó. Y la verdad que a mí sí me importó dejar en claro que nuestro bloque no es responsable. Algunos decían esto es un chiquillo, claro, no lo podemos convertir en esto. Bueno, nuestro bloque no, yo no puedo permitir que se diga que nuestro bloque participó, porque la verdad que hemos sido espectadores, espectadores de cuando hicieron el acuerdo para sacarle la presidencia a Unión por la Patria en diciembre, y espectadores de esto. Bueno, siempre se dice, ¿no? Solucionémoslo, conversemos. No sé qué pasará. No sé qué pasará. No veo una voluntad de diálogo porque después sale con este proyecto en las redes, sí, como para generar un título, como para generar una medida, casi como una pelea infantil, ¿no? Lo veo porque me parece que todos pueden presentar los proyectos que mejor le parecen, pero una persona que está hace 10 meses, que había solicitado cobrar su antigüedad, que hay nombramiento, que había intentado nombrar a la cuñada de otra concejala. Digo, era como raro que ahora tuviera esta vocación de generar este proyecto, que además no es necesario, ¿no? Porque la LOM establece claramente que uno puede resignar donando. No podés no cobrarlo, sí cobrarlo y reasignarlo. ¿Qué es lo que hace el intendente? El intendente decidió eso. Yo tengo un tema bastante particular con esto. Por supuesto que es desagradable hablar de lo que gana un concejal, un diputado, un senador, un gerente de alguna empresa pública o algo, si uno lo va a comparar con un sueldo mínimo, si lo compara con una jubilación. No hay manera de discutirlo. No hay manera, o sea, es una discusión que está perdida. Por eso yo creo que tiene varias aristas. Una es la arista de la antipolítica, esta claro, cosa de decir todo el dinero, todo lo que está en la ahí metido en la política, todo es una porquería, todo es sucio, todos son vagos, chorros, pendencieros, casi un tango. Cuando en realidad, por la ley orgánica de las municipalidades, los consejos deliberantes, en su presupuesto, en todo su presupuesto, no puede superar el 2%. En este consejo deliberante no hay choferes, no hay asesores. Había una medida que se había implementado, la implementó en la gestión anterior, el intendente anterior, la presidencia anterior, de tener un secretario cada dos concejales. Algunos secretarios son de planta, otros son los contratos que después se van. Contratos hemos, políticos. Claro, nosotros hemos tenido secretarios que no están más. Claro. Bueno. Entonces digo, eso también tiene que quedar claro. Y lo de la antipolítica es un poco lo que vos decías, o sea, no es una asociación directa, dice esto no entra acá, va directo para allá. Y pensar que con la complejidad que hoy tiene una ciudad, una persona pueda desarrollar otra tarea y luego dedicarse al Consejo Deliberante, lo veo difícil. Yo claramente puedo, digamos, percibir, te diría, el mismo dinero con mi profesión. Uh-huh. Yo he entrado a la política y he salido de la política y he vuelto a ejercer mi profesión. Pero digo, ¿cómo haces? Si vos te querés dedicar, porque la verdad que hay concejales y concejalas de los distintos espacios políticos que son muy comprometidos, que participan, que han participado de todas las reuniones que ha convocado el Ejecutivo. Ejemplo, Código de Planeamiento Urbano, ¿no? La funcionaria Becci con los arquitectos ha ido y ha convocado a reuniones en el Palacio y ha venido al Consejo Deliberante para estar a disposición, a hablar, y muchos concejales y concejalas participan y otros no. Y bueno, eso también es algo que lo va a validar la ciudadanía, ¿no? Lo va a valorar en un nuevo voto, decir si se sintió representado o no, porque quienes estamos ahí estamos por el voto popular. Claro. No es que vino alguien y dijo, che, andá y sentate. Entonces digo, hay varias aristas para discutir. Y la otra es esta, la mediática, la explosiva, y después vos ves a la prensa que se pasan horas y horas hablando de la yerba. Yo decía, la verdad que a mí particularmente me produce malestar, primero con la yerba se la compra cada bloque, la claro, verdad, pero no importa, más allá de eso, digo, mirá que hay temas para hablar de la ciudad y mirá que hubo temas que nunca perforaron, digamos, el cerco mediático, salvo algunos poquísimos lugares. Ejemplo, afiches, publicidad, sí, todo lo que ocurrió con la colonia Agustín de Arrieta, que nosotros lo denunciamos, la venta a precio vil de entrega de dos líneas, de dos colectivos de la SAPEM, sí, el tribunal de faltas con unos gastos bastante interesantes, hasta la fuente que pintaron, acordate, de los colores de Boca, sí, ahí, sí, bueno, en esa fuente en ese momento salió 85.000 pesos, digo, son un montón de cosas que se han ido hablando, el fondo educativo, el fondo este de provincia, que es importantísimo el valor, que no se asignaba a educación, sí, como se está haciendo ahora en la gestión de Federico Surrioles. Entonces digo, ahí es donde yo no quiero entrar en esas discusiones, no por esquivarlas, sí me interesa que sean serias y respetuosas, porque el daño a la política es profundo y es funcional a estos nuevos movimientos, digamos, que usan a la política para después hacer otro tipo de destrucciones, digamos, porque la verdad que rasgarse las vestiduras por lo que gana o no gana un jubilado, personas que pertenecen a un espacio político, que directamente han ido a pegarles en la plaza cuando se paran a hacer, digamos, una protesta, bueno, sí, es raro. Es raro. Digo, y yo estoy abierta a todas las discusiones y me parece que todo hay que hablarlo, a todo es interesante que debatamos, pero bueno, digo, es extraño. Entonces, estas cosas espasmódicas hacen mucho daño. Al cuerpo político en especial, no a mí, Gisela, no. No, lo claro. Personal, no. Es que, a ver, siguiendo la metáfora de chiquero, ¿no? Cuando uno está en un chiquero, salpica para todos lados, ¿no? Es muy difícil salir limpio. Entonces decís, bueno, salgo a hacer algunas aclaraciones. Bueno, yo hay medios que me llamaron que van oro, ¿eh? Que son periodistas que sé que preguntan, interesados bien. Y en lo personal decidí no salir porque, bueno, que decante un poco porque es muy difícil dar la discusión. Entonces, todo es versus, todo es blanco-negro. Nunca podemos terminar hablando algo. Y la verdad que estar en un espacio donde gente que, porque no le gusta algo que le dijiste, sale con un proyecto que es absolutamente demagógico, espasmódico, y que no sé, si, no digo que no se pueda discutir, pero digo, ¿desde qué lugar lo estás presentando? Claro, ¿no? Máxime sabiendo que ella misma había pedido que le reconozcan la antigüedad por haber trabajado en una empresa de la que es dueña en el sí, colegio. ¿Eh? Es sí, raro. Es raro. Pero bueno, suponiendo que para todo eso siempre después se piden dictámenes legales, o sea que no es que se paga, que alguien pide y dice nada, dale, y firma, no. Pero bueno, por lo pronto era raro que pida una cosa y después parece que pide otra. Entonces digo, es extraño, habiendo nombrado gente que después dice que no la nombra porque no sabía que era la cuñada. Bueno, hay un montón de fisuras ahí en la forma de ejercer su rol en la presidencia que nos termina afectando a todos. Complejiza la dinámica de las sesiones, es difícil establecer, es difícil. No, a mí nunca me pasó teniendo profundísimas diferencias con presidentes del Consejo, pero también pudiendo sentarme y decir, y yo siendo presidenta de un bloque, bueno, claro, esto lo podemos acordar, bueno, sí, vamos a, y bueno, y sostenerlo en un acuerdo de funcionamiento, de buenas prácticas, digamos, legislativas y de convivencia en el Consejo, ¿no? Uh-huh. No quiero andar con el tema de los salarios, pero para terminar de entender una cuestión. Ella, por un lado, pide que le reconozcan una antigüedad, se lo pide, digamos, al Departamento Ejecutivo, claro, que nosotros lo entendemos como, como el municipio. Uh-huh. Y ahora, digamos, quiere recortar las dietas, o por lo menos pretende que se trate este proyecto para recortar la dieta a los concejales. Digo, supongamos que esto se aprueba, ¿no? Más allá de las complejidades legales que tiene, porque entiendo que choca con la LOM, la Ley Orgánica Municipal, pero supongamos que ese escollo no estuviera. Uh-huh. ¿Esa plata el Consejo se la devuelve al Departamento Ejecutivo o queda para gastarla en otra cosa? Bueno, a ver, pero creo que lo dijiste todo. Claro, el Departamento Ejecutivo ha presentado su presupuesto, está hecho el presupuesto de recálculos y recursos para gestión todo el año, en breve van a comenzar los distintos funcionarios y funcionarias a venir a explicarlo, a someterse a las preguntas de todos aquellos concejales y concejalas de la oposición que necesiten ampliación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es algo extraño lo que plantea. La verdad que en general también hay una discusión de, bueno, si yo voy a determinar que una parte de este dinero vaya a algún lado, la verdad que me gustaría ver dónde. ¿Está claro? Claro. Porque no, la verdad que no me da confianza esta gente en, digamos, sí, manejando qué. O sea, digo, y también me parece que hay que decir esto de nosotros estamos en una situación social, económica y política que se está craquelando por donde lo miremos, porque es producto de las medidas que se están tomando. Bueno, estamos en una encrucijada donde es cierto que hay una inflación que se está planchando, pero también es cierto que hay una recesión muy importante. Y también el otro día, cuando daban el dato del 2,9 de reactivación o algo, me costó encontrar ¿en dónde? ¿En qué se está reactivando? Claro. Porque los alimentos, supermercados, todo, hasta septiembre había bajas importantes. Claro. 12% menor consumo de leche, por ejemplo. Que nunca se toma leche de más. Exacto. No sé, por decir una pavada, ¿no? Yo el año pasado me compré 3 botellas de Fernet todo el año, este año me compro una. No es así que yo puedo recortar. Porque es un consumo que es necesario. Sí, yerba, carne es el menor consumo per cápita de carne en años. Vos me sabrás decir mejor, ¿no? Pero muchas veces cuando los alimentos aumenta el precio, se vuelca mucha gente a la yerba para disimular el hambre. Ha pasado eso en otras situaciones, ahora ni siquiera eso, ni siquiera yerba. No, ha bajado el consumo. Entonces, la gente se va a seguir alimentando como puede, por supuesto que la calidad nutricional no va a ser la misma. Y bueno, a mí me tocó pasar la crisis del 2001 en una unidad sanitaria y lo primero que se hacía a la mañana cuando se abría la unidad sanitaria era poner la medida de leche en polvo a la mamadera porque era la única leche que iban a tomar en el día. El resto era todo mate, jugo, mate cocido me refiero, jugo, té, era un lujo. Entonces digo, eso, o sea, siempre las estrategias de supervivencia van a estar, pero la calidad nutricional no va a ser la óptima. Sí, ¿no? Ni hablar ahora que están estos alimentos en base a... Bueno, también que no tienen los componentes nutricionales ni de calcio, ni de vitamina A, D, C, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es importante esta discusión tenerla. Hablemos de esto, porque si no pareciera que todo está bárbaro y que de golpe pasa que hay algunas dificultades. No. Hubo una devaluación, hay un plan económico determinado a concentrar la riqueza, o sea, vos concentrás y de hablar de distribuir, o sea, no se discute la distribución. Por algo la cantidad de conflictos, digamos, gremiales que se van suscitando. Sí. Universidades, por ejemplo, bueno, los institutos de investigación, ciencia y tecnología, CONICET, bueno, ahora veo en la pantalla todo lo que tiene que ver con aerolíneas, digamos, judiciales han estado también de paro, digamos, UTEBA hace poco, digo, más allá del que comparta o no el paro, digo, el conflicto está, claro, está latente. Entonces, ese dólar planchado, ese riesgo país que baja, esa inflación ahí que se está, son datos por ahí para la macro, ¿no es cierto? Ahora digo, ¿qué pasa en la microeconomía, en los bolsillos, en las casas de las personas? Sí, bueno, sí. Incluso uno podría pensar que es un mal dato el de la baja del riesgo país porque impacta en la posibilidad de tomar deuda y dicen que abre la posibilidad de que a mayor toma de deuda a este gobierno, lo cual, digamos, alargaría este veranito financiero en el que estamos, pero esa sí que es la fiesta que después hay que pagar, el verano financiero. Bueno, ¿no? Digo, qué sé yo, las personas más grandes se deben acordar de cómo finalizó, digamos, finalizó con mucho dolor, con muerte, con recesión, desempleo, con hambre. Bueno, fue un momento muy, muy crítico para nuestro país porque todos recordamos los clubes de trueque o depende del lugar donde estábamos trabajando, digamos, en salud. Nosotros veíamos el deterioro, digamos, de la salud de las personas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque claro. ¿Priorizando qué? Priorizando a los adultos mayores o las personas con discapacidad, sus hijas e hijos, sus parejas. Y bueno, esas mujeres por ahí postergadas, autopostergadas porque había que sostener la casa, la salida, bueno, un momento muy complejo. Bien. Y ahora decíamos que el jueves que viene hay sesión del Consejo Deliberante, bueno, va a ser una sesión para mirar con mucha atención. Digamos, entiendo que está la posibilidad de que se debata esta ordenanza que ha presentado Gonard, entiendo que puede llegar a pasar a darse alguna situación como la que se dio el jueves pasado, me refiero en la previa, en labor, cuando se presentó Valeria Rodríguez como presidenta del bloque y se retiraron los jefes de bloque, lo cual, digamos, tendría el agravante de que hubo una moción de privilegio en el medio como para que esto no se vuelva a repetir, pero también está el debate por el presupuesto de Bahía Blanca, ¿verdad? Claro, el presupuesto recién entra, así que recién se empieza a ver, a analizar y bueno, ahora falta que vengan, como es habitual, los funcionarios y las funcionarias a explicarlo, a defenderlo, decimos nosotros en nuestra jerga, ¿no? Sí. Para defender el presupuesto. Bueno, habrá que acordar ahora las fechas, etcétera, dar un tiempo para que se lea, que se analice y bueno, así uno aprovecha bien cuando viene el funcionario o la funcionaria. La oposición aprovecha en ese momento a hacer todas las preguntas, las que no se pueden evacuar en ese momento o vienen por ahí después. ¿Se debe aprobar en sesión ordinaria o puede irse a una extraordinaria? No, es una extraordinaria. ¿No hay una fecha límite? No, de presentación la fecha límite es el último día de octubre con posibilidad de extenderlo por 30 días más, que en este caso no se hizo uso de esa opción, se presentó en tiempo y forma. Y bueno, se empezó a mirar, se circuló ya la versión digital en papel, así que bueno, se empieza a analizar. No entra para nada, ni siquiera en la sesión de noviembre, porque tienen que venir los funcionarios. Habrá que ver si después se postergan las sesiones ordinarias por 30 días en diciembre o si se va directamente a hacer extraordinarias. A veces se ha aprobado en diciembre, antes de las fiestas, junto a la fiscal impositiva. A veces se ha aprobado la fiscal impositiva en diciembre y el presupuesto ha pasado a algún día de enero. Veremos cómo va, no sé. La verdad que en otro contexto te diría que esto ya se estaba conversando. Ahora, por ejemplo, si hoy me decían no han hablado con la presidenta y tenemos sesión en una semana, y si se vuelve a repetir este episodio de que una quiere entrar, el otro no quiere que entre, etcétera, digamos, también bajás a la sesión todo desordenado, porque vos, también esto es algo que uno siempre tiene que estar explicando y bueno, y llama la atención, ¿no? No se trabaja el jueves de sesión nada más. Claro. Eso es lo que se ve, lo que sale en YouTube, lo que uno puede ir a presenciar. Es como que yo piense que vos venís y te sentás acá en el momento que decís, y bueno, si estoy de 18 a 20, de 17 a 20, vengo 5 menos 5. Tenés que tener una... Vos haces tu preparación. Sí, claro. Bueno, nosotros vemos los expedientes, los analizamos, tratamos de juntar las firmas. Juntar las firmas quiere decir que la oposición nos acompañe. Si no nos acompaña, a veces hay que buscar una explicación en el Ejecutivo, hacer una modificación, sentarse, a veces un plenario de comisiones. Bueno, todo eso no se transmite. Esas cosas van ocurriendo. Hoy a la mañana en el bloque estuvimos con dos o tres concejales de la oposición conversando informalmente algunas cuestiones. Digo, esto va pasando todos los días. Claro. Pero bueno, el jueves, si uno llega y se mantiene ordenado, puede bajar a la sesión ordenado. El otro día no hubo labor, por lo tanto se bajó de manera medio desordenada y se vio, ¿no? Se vio en la sesión, incluso con cuartos intermedios que se anunciaban, el micrófono quedaba abierto, se escuchaba el griterío. Y ahí no se conoce el reglamento. Estamos a mes 10 y todavía no se conoce cómo es el reglamento. Cuando las cosas están consensuadas y acordadas, uno, hay cosas que son rápidas. Pero cuando las cosas no están acordadas, el reglamento, el cuarto intermedio se somete a votación. Y si el cuerpo dice que no, no hay cuarto intermedio. Claro. Pero bueno, la presidenta lo daba por hecho, porque en otro momento no había habido un conflicto. Claro. Bueno, se suponía que eso hay que saber. Y yendo al proyecto de presupuesto, ¿lo has podido ver? ¿Qué destacas ahí? Muy por arriba, pero bueno, tiene una fuerte impronta, digamos, de asignación de recursos en lo que tiene que ver con políticas sociales, hábitat, ambiente, salud. Ahí en salud pongo la barra de lo que es salud mental, que el intendente le ha dado, digamos, una fuerza importante. Y bueno, después casi nada de nación, digamos, mínimo. Y bueno, los aportes de provincia a través del fondo educativo son más de 2.000 millones de pesos. Todo eso se asigna realmente a obras en las escuelas. La escuela lo transforma en municipio, perdón, lo transforma en su programa municipal, Orgullo Escolar, pero los fondos son del fondo educativo. Y después, bueno, asfalto, luminarias, pero hay que mirarlo bien en detalle y que los funcionarios puedan profundizar. Por eso no adelantamos mucho, porque bueno, claro, también lo van hablando ellos, porque es su área, y a ver cómo lo van a hacer, es un, digamos, un camino de acá, de cómo va a usar esos recursos en beneficio, digamos, de Bahía. Y este va a ser el primer presupuesto de la gestión Susbiles, claro. Digo, el primero que elabora el nuevo Poder Ejecutivo, el nuevo Departamento Ejecutivo, porque justamente se presenta el primer año que tiene un mandato en época de elecciones, ¿no? Y le toca al intendente que le toca el presupuesto que tiene. ¿Crees que puede haber alguna fricción a la hora de juntar los votos para la aprobación, sabiendo que ustedes están en minoría, son 8 concejales, y si bien la oposición parecen muchas veces estar más peleados entre ellos que con ustedes, por así decirlo, a mí me llama la atención, ¿no? Y volviendo a la cuestión de la presidenta del Consejo Deliberante y a lo que vos decías, ¿no? Es habitual que sea del mismo signo político el presidente de la Cámara de Diputados, de Senadores, en la legislatura lo mismo, acá del Consejo, que el intendente. Yo entiendo, vos corregime si no es así, porque se espera que haya un diálogo fluido entre el intendente y el presidente o presidenta del Consejo, porque se entiende que el intendente, en este caso, trabaja de cara o junto al Consejo Deliberante y no de espaldas, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, al presidente con el Congreso. Y ella, en algún punto, a mí me llama la atención, porque uno entra a su Instagram, de la presidenta del Consejo, y ve muchísimas fotos con el propio intendente, pero después critica, ¿no?, a sectores de la oposición que acompañan algunas cuestiones como la fiscal impositiva o aumentos de tasas que son para equiparar la inflación. E incluso hemos tenido aquí a gente de los libertarios que han acompañado estos proyectos, que dicen, bueno, nosotros tenemos un presidente, más allá de si a uno le gusta o no le gusta o está de acuerdo con lo que dice Milei, es que habla de sincerar, ¿no?, los costos, y si vos vas a recibir un servicio, que es lo que recibís como contraprestación de una tasa, tenés que pagar lo que vale. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que se erija algún tipo de maniobra para obstruir el presupuesto? ¿Hay margen para eso? Sí, a ver, margen siempre hay, porque bueno, también hay, la política tiene esas cosas, ¿no? Hay más margen para hacer algún tipo de discusión cuando uno sabe que no obturás la aprobación ni de la fiscal impositiva ni de un presupuesto, que era un poco lo que nos pasaba a nosotros. Como oposición, nosotros marcábamos fuertemente lo que pasaba y no acompañábamos, pero era importante decirle a la ciudadanía lo que estaba pasando con las rendiciones, porque bueno, la manera de decir, mira, acá este ejecutivo municipal pone esta plata acá, hace esto, no lo hace, bueno, era importante. En este caso, yo creo que se va a dar una discusión interesante. A mí me parece que hay expectativa para que vengan los funcionarios y se discuta. Y hay algunos más permeables a decir, no, yo como herramienta, sí, no se contrapone, digamos, de una manera muy venal, digamos, con lo que yo creo, se puede acompañar. Pero yo igual me reservo y espero, ¿no? Porque de esa manera también había empezado lo de la presidencia y no terminó así. El año pasado, cuando fue la fiscal impositiva, la cláusula gatillo no quisieron. Después, bueno, entonces, y eso que estábamos en contexto de temporal, crítico, bueno. Claro. Bueno, entonces digo, ahora no, y entramos en un año electoral, ¿no? Claro. Donde hay, donde esto inevitablemente en un cuerpo como el Consejo Deliberante aparece y se ve. Bien, bien. Te quiero sacar un poco de lo local para hablar de peronismo a nivel provincial y nacional. ¿Cómo estás viendo la situación del peronismo, especialmente en los últimos meses, el último tiempo, que de alguna manera se desató una interna, una discusión a cielo abierto? Por un lado, un sector de intendentes cercano al gobernador, y del otro lado, Máximo Kirchner, la Cámpora. Y en algún momento, bueno, pareció que la propia Cristina Fernández de Kirchner tomó partido justamente por este sector de la Cámpora. ¿Cómo estás viendo esta situación y esta interna que parece no tener fin? Hoy hablábamos, por ejemplo, de las críticas de Anabel Fernández a Sagasti, a Ferraresi, por un tuit, si lo publicó o no lo publicó hace 5 años, algo que, bueno, yo no soy muy de las redes sociales, pero me parece que no puede ser tan importante un tuit. No, no debería. No. En lo personal, a mí me parece que nunca en política hay que intentar ni cancelar a nadie, pero también cuando uno habla y dice es con todos y es con todas, tiene que ser así. Cristina para mí es una figura política, o sea, Perón, Evita, luego Néstor y Cristina. Seguro. No lo puedo, no lo dudo, no entra en mi cabeza pensar otra cosa. Sí creo que cuando Cristina plantea lo del bastón de mariscal y empezar a moverse o algo, nosotros tenemos un dirigente como Axel, que es más joven, que está gobernando, que de los oficialismos muy pocos han ganado y revalidado y con la pandemia en el sí, medio, sí, ¿no es cierto? Sí, porque algo característico de las elecciones provinciales de 2023 fue la caída de varios caciques peronistas del interior. Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof, digamos, se revalida en su lugar de laburo. Me parece que está haciendo una buena gestión con todo lo que tiene en contra, porque bueno, no está recibiendo los recursos que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. No son a Axel, le corresponden a vos, a mí, a claro, quienes están escuchando la radio, y que Nación, o sea, el presidente directamente por una cuestión política no los envía, o lo que pasó con la famosa planta que se iba a instalar en Bahía, que bueno, sí, fue algo absolutamente desgastante. Entonces, a mí ahí sí me genera una molestia, y me generó mucha molestia la interna del PJ intentando, sí, asimilarla a una interna y subirlo al gobernador al ring con Quintela. Eso yo no lo comparto, lo he expresado en todos lados que estoy. Yo creo que hay que trabajar con Axel. Cristina puede ser una gran presidenta del PJ por lo que significa su cabeza, su masa crítica, su capacidad de análisis. Pero Axel para mí es futuro. Después no sé, la política tiene un montón de estas cosas, pero yo confío en Axel, me gusta Axel Kicillof, estoy contenta de pensar en poder aportar políticamente al gobierno de la provincia. Me gustaría poder hacerlo sin esta cosa encima de tener que elegir entre uno u otro. Claro. Bueno, cuando y aparte es una elección que no se entiende, digo, si vos frenás a una persona, a un kirchnerista que ande por la calle, no, y vos decís, explícame las diferencias entre... Y hay algo que a mí me parece que lo discutí el otro día con un compañero dirigente de dentro del panperonismo, como digo yo, de otro espacio, yo no pertenezco ahí, pero planteaba que hoy, más allá, una cosa es la militancia que por ahí está más metida en esta rosca, digamos. Pero después tenés un montón de personas que no lo entienden, y que si vos ves en las redes, ahí sí es interesante mirar lo que pasa en las redes, lo que pasa en los comentarios o algo, es, muchachos, no se peleen. Nosotros la queremos a Cristina porque nos parece, Cristina, única, pero lo queremos a Axel. Una vez que a vos te da ese paso, las personas, la militancia que se ponen esa camiseta, es muy difícil ir en contra de eso. Y la verdad que siempre tuvimos que recurrir a o a Scioli, o a Alberto, bueno, luego fue Sergio Massa, hoy que tenemos a alguien que nace, que nosotros lo sentimos como el propio, digamos, sí. Bueno, yo lo quiero a él, yo lo quiero a él, yo quiero trabajar para el gobernador. Y quisiera que esto se sande y se pueda sentar a hablar quienes se tengan que sentar a hablar. Me resulta, no lo comprendo, esta circulación por medios a hablar mal del gobernador, a intentar bajarle el precio. Yo quería que fuera presidente, pero después le dije que no, pero después lo pongo, total, ganaba. Eso no me parece... Y ese modelo de poner y sacar de dirigentes, digo, vos hiciste referencia, ¿no?, a Scioli, a Alberto y a Massa, quizá vos hiciste referencia porque no eran, digamos, ideológicamente puros. Lo más afín mío. Claro, lo más afín al proyecto que buscaban darle continuidad. Sí. El caso de Axel no se le puede imputar esto, pero por momentos pareciera ser que lo quieren poner como un nuevo Alberto, ¿no? Alberto supuestamente iba a ser presidente, pero... De alguna manera la conducción la iba a tener Cristina Fernández de Kirchner, un modelo que fracasó en lo político, más allá del gobierno, si fue bueno, si fue malo. Yo soy muy crítico en otras cosas, en otras se las reconozco, como salud, ciencia, tecnología, obra pública, derechos de las mujeres, ¿no? Se avanzó muchísimo. En otras fue un fracaso. Creo que el balance es malo porque se perdió, digo, la política funciona así. El balance es así, ahí no hay otra. Pero acá pareciera ser que de vuelta se quiere tener una persona presidiendo y otra persona en la conducción. ¿Esto funciona? No funciona. No funciona y me parece que no hay que enojarse con el respeto que merecen personas como Cristina, ¿no? Vicepresidenta, digamos, hablo de lo último, vicepresidenta, vicepresidenta, y que yo reconozco que el objetivo de Cristina fue cuando llama a Alberto... Bueno, Macri no puede ganar, pensando claro. Que venía esto que estamos viendo ahora. Claro. Bueno, después pasó lo que pasó, ahí nosotros deberemos para adentro decir, hablamos a tiempo, no hablamos a tiempo, bueno, esas cosas para adentro, pero ahora que hay alguien que no solamente yo, lo sienten muchos compañeros y compañeras, el otro día hablaba con una íntima amiga mía que de peronista no tiene absolutamente nada, y me dice, pero escucha, me lo van a limar al gobernador, que es lo único que le queda con claro. Esa crudamente. Entonces, la verdad que eso a mí me generó una tensión, que yo también tomé algunas decisiones con respecto a eso, de no participar de la mesa, del lanzamiento que se hizo acá en Bahía, porque me... La mesa Cristina, sí, presidenta. No, se lo expliqué a Federico, que me parece que es la única persona que tenía que explicárselo, pero bueno, mi postura, para mí hay una incomodidad ahí. No puedo livianamente ir. ¿Por eso, o sea, esa mesa la entendés como que es de algún modo en contra de Kicillof o por qué esta no, posición de no participar? Que sea en contra, pero digo, voy a una mesa que dice que tira presidenta con un montón de personas que se montan a esa mesa, y no hablo de personas locales, pero digo, de cosas que están en los medios criticando al gobernador. Bien, digo, no, bien. No es para mí eso. Eso no significaba que yo diga Quintela tiene que ganar la interna, claro. ¿Está claro? Claro. Son cosas distintas. Pero bueno, ahora parece que todo tiene que ser rápido y un concepto va dentro de otro, de otro, de otro, y vos no dijiste nada y de golpe vos lo apoyaste a Quintela. No, hermano, no. ¿Boludeces? No. Claro. ¿Boludeces? No. Claro. Entonces, yo no me sentía cómoda participando de esa mesa por esta situación de tensión, para mí absolutamente innecesaria hoy, porque después, si el año que viene hay que ir a interna, bueno, se va a interna, no van a ser ni las primeras ni las últimas, digamos, dos, tres listas en las PASO. No, eso ya pasó. A nivel local sí, a nivel provincial ya se vea distinto, me parece. Pero sí. Bueno, no va a ser ni la primera ni la última, y son, digamos, la regla de juego si eso ocurre. Claro. Pero, digamos, hoy a priori hacerme tomar partido de este es bueno, este no, no. Claro. Más cuando yo realmente estoy convencida que Axel es una figura que para mí está haciendo una muy buena gobernación en un contexto absolutamente difícil y adverso. Un gobernador que es reconocido por los intendentes opositores como que no son disciplinados a través de la chequera, como ha ocurrido con otros. Sí. De hecho, hoy ha estado en la zona y ha llevado... Estuvo González Chávez y en la Madrid, ¿no? Chávez y en... Sí. Entonces, digo, y te lo dicen intendente, ya te digo, de otro color político. Sin embargo, Julián Álvarez, que es del propio peronismo, dijo esto, que a mí me hizo mucho ruido ese cuadro que presentó, faltando fechas, digo, parecía como que había alguna intencionalidad más allá de... Tenía alguna intencionalidad clara, y te digo la verdad, si tenés tanto problema, llamalo y vas a tener con quién hablar, y te diría que directamente con el gobernador. Porque la verdad que también vos como intendente, y más un intendente que se dice compañero, debería entender el contexto en el cual se está gobernando. Porque la verdad que le debían hasta hace no sé cuánto, 6.000 millones de pesos. Claro. Digo, no es una pavada lo que estamos diciendo. Y se están pagando los sueldos, se está tratando de cerrar las paritarias, y se está tratando de sostener obras. De hecho, Bahía tiene asfalto, Bahía tiene fondo educativo, Bahía tiene plata para luminarias, están terminando el acceso, digamos, están las obras hídricas. Digo, bueno, esto acá. Después vos vas a otros lados, el equipamiento de resonador en el Pena. Digo, no es una... O sea, hay cosas. Siempre puede haber más, por supuesto. Bueno, es una provincia con mucha complejidad, muy atacada por el gobierno nacional, 135 municipios, no es menor. Pero ya te digo, a mí la interna desde ese lugar sí me molesta. Me molesta que me pongan en ese lugar porque me parece que no es justo para el espacio político y no es justo en el momento político que estamos atravesando. Y esto no quiere decir que vamos a ir todos abrazados, cantando We are the world, we are the people y todos nos vamos a querer. No, eso no, porque yo por ahí a muchos no lo quiero. Claro. No me interesa, pero claro. Digo, pero sí sentémonos, debatamos y hagamos una acción programática, una acción de gobierno. ¿Qué vamos a ofrecer? Esa también es una discusión que tiene el peronismo. O no vamos a discutir. Claro, que fue lo que le faltó justamente al Frente de Todos. Si queremos no discutir y pensar que está todo bárbaro, bueno. Y ahora, Gisela, vos decías, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner puede andar muy bien de presidenta del PJ, no en la frase textual, pero un poco esa era la idea. Mi pregunta es esta, ¿qué rol tienen hoy los partidos, no? Sabiendo que pasamos, ¿no?, de un sistema bipartidario a un sistema bifrentista, sí, que se está reconfigurando, pero en principio, bueno, Juntos por el Cambio, Frente de Todos, ahora con la Libertad Avanza, que se está fagocitando a gran parte, bueno, el PRO y otro sector, el radicalismo. Pero hoy, ¿qué hace el presidente de un partido a nivel nacional? ¿Qué atribuciones tiene? Mira, ¿qué decide y cómo incide en la política? Hace mucho tiempo que al PJ termina siendo el sello que conviene para el momento que les parece. Vamos, lo vacían, lo acomodan. A alguno les sirve para tener una chapita de yo soy tal cosa. Bueno, no es el caso de Cristina, no necesitan la chapita claramente del PJ, pero... Realmente volver a la fuente de lo que es el peronismo y tener ciertos, o sea, dentro del peronismo hay cosas que vos no te podés correr de ahí, digamos. La independencia económica, justicia social, soberanía política. Chacho, esos son los pilares de nuestra doctrina. Digo, y después decís, bueno, no, pero viste que esto podría ir para... Bueno, no. Digamos, que vos después tengas que aggiornar tu programa de gobierno a un mundo nuevo, que está más interconectado, que viste que, no sé, que subió dos acciones en la bolsa de Taiwán y sacude todo el mundo. Sí. Bueno, eso es otra cosa. Pero vos podés ir recorriendo ese camino, sí, de tu doctrina, de tu núcleo duro, que no quiere decir que no te podés mover en nada. Vos podés acomodar las piezas, digamos, de tu programa de gobierno para ese camino. Y la verdad que en el gobierno de Néstor y Cristina, nosotros tuvimos desarrollo económico, político, beneficios sociales, sanitarios, de ciencia, de tecnología, o sea, muy importante. Bueno, me parece que ahí es donde hay una cabeza que sí es amplia y que se utiliza desde ese lugar, puede convocar, puede limar asperezas, diferencias, etcétera. Pero claramente lo que no se puede utilizar es ese espacio para limar a otro compañero. Yo soy congresala. Ajá. Me ha pasado de ir en este contexto, no en este contexto último, en otros momentos, o a otros congresos de partido, y por ahí que alguien levante la mano y diga, bueno, se vota. Bueno, claro, nos callamos la boca. Bueno, todos nos equivocamos, ¿eh? Entonces, bueno, parece que ahora hay que discutir. Hay que escuchar a las bases, hay que hablar. Yo doy explicaciones, me ha pasado el contexto del RIGI, la digo, explico lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me sentí incómoda, lo que no me sentí en mi mejor momento, pero digo, es la única manera que podamos sortear estas diferencias y ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo son tres o cuatro cosas, digamos, coloquialmente hablando, lo simplifico. Sí. Pero bueno, y eso es así, porque si no, vos te da de culo con tu electorado. O sea, cuando nosotros ganamos en el 2019, ganamos para algo. Bueno, no pudimos, no se supo. Se fue tímido, no dimos ni la batalla de Vicentín. Eso iba a hacer que el precio del alimento es contrafáctico, no sé. Pero da la disputa. Claro. Me parece, digo, porque si no es como que se va deshilachando, ya... Uno lo miraba a Alberto y dice, bueno, sí, la gestión de la pandemia, los números dicen que fue una buena gestión de la pandemia. Números científicos, páginas internacionales, ¿qué es lo que hay que leer? Después sí, la pavada que tuitean algunos es vergonzante. Más una cuestión de respeto por la cantidad de muertos que hubo y que no hubo más gracias a algunas actividades y las vacunas. Pero la realidad es que hay algunas cuestiones como esa que había que dar, esas disputas. Y luego, que es lo que yo siempre digo, a veces hay algunas personas que llegan al poder y enseguida ya quieren lo suyo, el albertismo, y digo, empiecen a gobernar. Gobernar es pico y pala, es laburo, es sentarse, gobierne, y después, ¿quién te dice que por ahí podés trascender? Claro. Porque los procesos también hay que darle tiempo de maduración, claro. ¿Viste? Entonces, a mí eso sí me preocupa, que no lo veo todavía, no lo veo. Entonces digo, bueno, ¿cómo estará esto? Porque Axel fue creciendo. De hecho, Axel tuvo también inconvenientes, que por algo hubo, digamos, un acercamiento de algunos dirigentes para mejorar el diálogo con los intendentes del conurbano. Bueno, digamos, todos los procesos de gobierno, de gestión, tienen que su momento para acomodarse. Bueno, me parece que él lo pudo sortear, pudo reacomodar, pudo apoyarse en determinadas personas que han sido muy valiosas, que se le sumaron a la gente que lo acompaña. Yo creo que abrir eso es fundamental. Vos más gente tenés con la que vos puedas hablar, mejores decisiones siempre vas a tomar. No va a ser, tampoco va a ser una asamblea. No. No, pero digo... Eso se lo dejamos a los compañeros de izquierda, a los camaradas. Por eso digo, pero bueno, es importante en determinados temas dar esas discusiones. Para vos decís, bueno, pará. Y a mí me parece que eso Axel lo fue construyendo. Otro liderazgo. Claramente, es otra persona. No es Néstor, no es Cristina, no es Perón, no es Evita. Es Axel. Y bueno, y en este recorrido irá diciendo.